echan a las vecinas de sus casas, destruyen nuestros lugares de reunión, cierran los comercios de toda la vida. Ante el silencio y la connivencia de los medios de comunicación, el Ayuntamiento de Barcelona y las constructoras hacen su negocio con total impunidad. Hoy volvemos a ocupar las calles por el placer de estar en nuestro barrio, donde compartimos y hacemos actividades de manera autónoma y autogestionada. Sin miedo y con decisión, las calles son nuestras. En auto no hay una solución. Todos compran coches. Yo paso. No es tan difícil. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Buenas a todos y todas, sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre y una semana más empieza Fuck the Bastards. Bien, y la verdad es que ya teníamos ganas de estar aquí en vivo, ofreciéndoos todo lo mejor o lo más podrido que se cuece en el submundo no comercial o hazlo tú mismo. Y bien, como cada semana estaremos aquí todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Por algunos problemas técnicos, pues durante estas primeras semanas, si notáis alguna incidencia en la continuidad de Radio Bronca, pues eso es debido a unos pequeños problemas técnicos que tenemos para variar. Todas las repeticiones de los programas, pues estamos currando a tope pues para poderlo dejar todo como estaba antes, o sea, que los programas se vayan repitiendo a su hora. Y bueno, lo importante es estar en las ondas. Bueno, recordaros que las emisiones en directo continúan, o sea, los horarios de directo de todos los programas pues se harán a sus horas. Y bueno, una semana más aquí pues con un montón de ganas, como os decíamos antes, un montón de cosas interesantes y mucho más. Si queréis contactarnos, pues lo podéis hacer escribiéndonos un mail a rbronca@sindominio.net. Nos podéis llamar al 933594900 o podéis visitar la web www.radiobronca.info, y si queréis descargaros el programa o los programas cuando os dé la gana, pues www.podcast.radiobronca.info. Bien, hoy en este primer programa del FAQ de Bastards de esta nueva temporada tenemos con nosotros a nuestro hermano Lacro, Lalo. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa? Aquí sudado después de subir a esta altura en bicicleta, como siempre, en espíritu y soñando con ella, amándola. A la bicicleta. Ahí, eso es bueno, eso es bueno. Bueno, pues si sois habituales a este programa, pues recordaréis que hace algo más de un año nuestro compadre decidió pegarse una gran aventura en bicicleta, en solitario y, bueno, a ritmo de cumbia sabrosa y panamericana, ¿no? Venga, mi pana, una corrección muy importante. No estaba solo, estaba con ella. Ah, bueno, es verdad. Y muy bien acompañado. Pues es la mejor herramienta, pienso yo. Si alguien piensa lo contrario, también es válido, pero es una herramienta maravillosa y bella que te permite llegar a tu propio ritmo. Y eso ha sido tomar una ruta panamericana de autoconocimiento, de una simbólica soledad. Pero todos los lugares lo hace la gente, y la gente ha sido el 100 para mí, y me han mostrado y he descubierto una cantidad de códigos y señas en la diversidad de sentidos, partiendo de la música que suena de fondo, que está sabrosa para vosotros, arroz con pollo. Y nada, eso, gastronomía, música, genética, paisajes, caminos difíciles, caminos maravillosos, charcos de agua en los momentos cruciales. Carreteras que desaparecen. Carreteras que realmente no existen en el mapa. Y caminos fangosos, tormentas, sol que te llega al hueso. Un par de ciclistas en el camino, amigos también de Rule, que están ahí en mi memoria y en mi pasión por la vida. Y eso, encontrarme con esa variante castellano parlante, latinoamericana, mestiza, mulata, afrodescendiente, y bueno, no sé, un montón y un montón de peros, pero muy bellos. Con ciertos estadios también, hice un recorrido eso desde la capital del Distrito de México, el Distrito Federal, saliendo hacia el Pacífico y desde ahí yendo tirando kilómetros y kilómetros para abajo. Serán aproximadamente unos 5.000 kilómetros los que me rulé. Fue, el tiempo consta como algo simbólico, decir cuántos meses, pero el tiempo no es tiempo, tu tiempo es la psicología. Habían días largos, largos, largos, y hay días que fueron simplemente un día más y vamos dando candela, pero el leitmotiv siempre andar en bicicleta, bicicleta, bicicleta, y había momentos que también te estancabas y te quedas ahí en un lago con un mono chillando arriba de tu cabeza o viendo unos pájaros de la hostia y bien, feliz, feliz, feliz, infinitamente feliz. Y no sé si vosotros recordaréis, hice un par de llamados una vez. Sí, sí. Bueno, el más simbólico fue que los llamé desde Panamá a vosotros un día y tuvimos una conversación extensa y ustedes también han dado chance a los escritos y bitácoras existenciales y que yo les enviaba de vez en cuando. Y esas voces resonan mucho en mi espíritu y creo que la memoria de quien me conoce y con las personas con las cuales me encuentro en las calles hoy en día y les sigo contando qué está pasando de mí y con ganas de seguir andando en bicicleta, por supuesto. Y bueno, estamos seguros que a lo largo de este viaje pues te habrás encontrado con infinidad de aventuras, algunas buenas, algunas malas. Cuéntanos. Bueno, si partimos por lo bueno y dejamos lo malo de fondo, no, prefiero partir por lo malo y luego terminar por lo bueno. En sí, todo lo que podría llegar a narrarle va a ser positivo y lo que ha sido confuso es a lo que tienes que enfrentarte en tu día a día. Tal vez problemas mecánicos, en medio de la nada, caminos infinitos. O sea, ¿qué quiere decir caminos infinitos? Quiere decir que si yo bajo 40 kilómetros en bicicleta, esos mismos 40 o el doble los tendré que volver a subir. Entonces, pues recuerdo un día entero, día bicicleta entero, que he sido netamente para subir 10 kilómetros en los Andes colombianos, que es durillo, es como, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Entonces, el autoestima y la fuerza te la tienes que dar tú mismo, ¿no? Porque a la hora que vas con un comparsa, con ella, con él, te metes caña y vamos, vamos, vamos, pero estás ahí, tú estás. Pero es difícil hablar de lo negativo. Lo negativo es eso, tal vez problemas físicos que te puedan surgir, que también surgieron también un par de bajones ahí a nivel estomacal, con fiebre y cosas así. Alguna u otra persona que te puede responder mal, pero es la excepción. O sea, normalmente la gente te recibe muy bien, vas a un sitio y pides agua fría. Tardan en llegar con el agua fría, y a la hora que llegan con el agua fría, no llegan con el agua fría. Llegan con tu garrafa de agua, con agua de panela, con limón y con hielo. Y en la hostia, y te dan fruta, y te vas ahí todo contento, muchas gracias, que Dios le bendiga, y tú metas ahí, pedaleo. Entonces, los negativos son los mismos peros que podrías encontrar en la ciudad. Un problema mecánico, alguna confusión con alguien, pero más de eso no. Y todo el camino siempre te regala algo. Ah, bueno, mira, ahora recuerdo uno de estos desaguisados de la vida. Estando en Panamá, saliendo así de Costa Rica, entrando recién en Panamá, no sé por qué. Yo tengo una relación de amor y odio con los camioneros. Con los camioneros pueden ser muy buen rollo contigo, te pueden charlar contigo, emborrachar, invitarte a comer o echar un cable, echar tu bicicleta ahí y venga. Pero en esta oportunidad estaba ahí en la carretera charlando con un hombre que iba con su bicicleta, un hombre así afrodescendiente que estaba ahí. Y estaba comprando sus empanadas que vendía ahí, estaba en la hostia, estaba disfrutando de la empanada. Y viene un camión, se cierra el camino y me pega a propósito. O sea, y me dio el brazo izquierdo, recuerdo. Con suerte no me lo rompió el brazo, porque hubiese sido una confusión de la hostia. O sea, ya fue una confusión y se generó todo un follón y el otro colega se fue a la policía y tuve que declarar a la policía que fueron detrás del camión y no sé qué. Y luego de eso pasaban el resto de los trailers y no se cerraban, sino que se abrían. Y fue como mala intención, no sé por qué. O sea, como no sé qué le pasa a la gente. Igual hay gente que está loca, exceso de trabajo, sobre todo los camioneros, y uno lo que va a encontrarse en la carretera es eso, ¿no? Camiones, coches, caminos en mal estado, súper peligrosos, ¿no? El primer camión te ve, pero atrás vienen tres o cuatro más que no te ven. Y no tienes vermas, tienes agujeros ahí de la hostia, carreteras así súper difíciles y es durillo, eso es lo más chungo. Yo creo que a eso nos enfrentaríamos muchos o muchas en un rule así. Y más en esta carretera supercargada de de agujeros, de mala construcción, dejada de mano por las concesiones, oye, que se da igual por los municipios, da igual. Entonces hay cosas bastante improvisadas en los caminos, extrañas, pero nada, todo bien. Bueno, la misma relación que podrían tener todos de odio con los mosquitos, he contado 300 o 400 picadas en mi cuerpo en un puro día. Pero en general agradecido infinitamente, agradecido del chance que se generó previo a esta salida a bicicletear por Latinoamérica, porque es un chance que se dio entre los colegas que yo he tenido aquí en Barcelona, un espacio libre de bicicleta donde también es fuente espiritual y motor de mi gestión ahí. Y todo esto es regalo para vosotros. O sea, sinceramente sí, es egoísta, me he regalado una cantidad de momentos bellos, pero esos momentos bellos tienen sentido si lo comparto con vosotros. Y ahora estamos realmente materializando algo, dándole un poquito de forma aquí, y ya se van a dar otros momentos donde ya comparta con vosotras un poco más en sí imágenes y un objeto gráfico que estoy trabajando para compartir en algún momento más casual o un poco más planificado, pero se va a dar ese momento para compartir algo más físico. Claro, porque la gente dirá, wow, un viaje en bicicleta de más de 5.000 kilómetros, pues igual pues la gente puede pensar de que es un reto físico bastante importante, pero nosotros pensamos más que también a nivel psicológico la cosa también tiene lo suyo, ¿no? Que tienes que siempre pues mantener esa templanza de momentos de bajón, tú mismo pues decir, venga, tengo que tirar para adelante, no caer en paranoias raras, ¿no? O sea que como persona suponemos que el hecho de haber andado solo durante mucho tiempo o haber rodado solo durante mucho tiempo, pues te habrá fortalecido mucho más, ¿no? Sí, creo que es una buena experiencia de la denominada soledad, que no es tan soledad, pero en medio de a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, con un sol en paisajes donde encuentras lagartos solamente, o bueno, encuentras un lagarto exótico de un metro, un poco más pequeño, no sé, 80 centímetros, y ves una iguana súper grande cruzándote, te alegra. O sea, no estoy realmente solo. Y por la noche, tomar tu bitácora de viaje, escribir. La bitácora de viaje para mí es un soporte muy importante, ya sea en un viaje o en la vida urbanita en la cual nos encontramos hoy por hoy. Pero la bitácora es un lugar donde yo dejaba caer mi historia, a la cual también yo me veía en cierto sentido agotado, pasaba que yo tenía que contar de dónde venía, para dónde iba y qué decía, y es como el Padre Nuestro que tenía que decir siempre, como mi carta de presentación. Sí, la carta de presentación. Entonces, no está mal eso de decir quién eres y de dónde vienes y para dónde vas, pero es durillo repetirlo constantemente día a día, pero la gente tiene curiosidad de saber quién eres tú. Y qué carajo estás haciendo ahí, por qué lo haces. Y entonces es como difícil eso. Entonces, a la hora que vas acompañado con alguien, hay un relevo en el hacer, en la gestión, en cierto sentido. Entonces, había también desgaste anímico en ese sentido. Pero bien, o sea, es lo mínimo, ¿no? Decir quién soy, para dónde voy, qué quiero y por qué lo hago. Y la gente, claro, bien, te recibe, te toma una cerveza, te invitan a comer, pasan la noche en su casa, todo bien. Y esa soledad ha sido bastante simbólica en mi vida, pero contento de haberlas vivido. Es muy distinto a una soledad del monte, es muy distinto a la soledad de tú en tu cuarto, y muy distinto a la soledad de que lo quieres sentir así de vez en cuando, a pesar de que estés en medio de la ciudad. Entonces es un estadio que yo creo que está bien vivirlo, si quieres, y enfrentarte a él. Pero bueno, da la cuestión que no soy el único, hay más gente rulando, y con dicha me he encontrado con él y con estas personas, y también ellos con su rollo, tratando de sentir, y contento, porque todo el rato estás contento, todo el rato estás descubriendo paisajes increíbles, gente que está dispuesta a dialogar contigo y a contarte cosas de su mundo, y insisto, todo el rato es nuevo. Todo el rato es nuevo y todo el rato es maravilloso y y bien recibido. Claro, bueno, estos son uno de los placeres que la bicicleta siempre nos brinda, ¿no? O nos ofrece, ¿no? Sí, eso es como el momento en el cual te empoderas, ¿no? Ves una carretera y dices, coño, todo esto es mío. Es un paisaje extraño porque es como carretera y la crudeza del paisaje, de lo que está ahí en esencia. Y es como el humano hace una intervención, una incisión en el espacio. Vale, de acuerdo, pero si no es así, es difícil generarlo de otra forma. O sea, tendrías que irte en monte a caminar y ya está. Pero tendrías que conocer una ruta. Si no eres de ahí, te come el sitio. O sea, claro. Siempre necesitas saber dónde vas. Y alguien te tiene que guiar. Si es una carretera, es un sendero, pero ese sendero, ¿cómo? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo dosifico? Lo dosificas con alguien que realmente es de allí. Claro. Entonces, si no, te metes por algún lugar donde no te enteras de nada, ya está, te perdiste y nadie se entera de nada, ya fue y es esta vida, ya está. Sí, sí, sí. Entonces, eso, te enfrentas a una carretera donde yo creo que veía la belleza en eso. A pesar, es como una belleza muy, muy en el camino, ¿no? Como muy Kerouac, de repente, para mí es muy romántica, súper romántica, ¿no? Donde no ves nada y tú te ves pasando por ahí, donde coges las ganas y pedaleas y te sientes ahí parte de la carretera y nada, puedes presenciar los distintos viajes de la gente que tienen con su viaje, ¿no? Puedes ver un coche pasar, puedes ver una motocicleta, ves un tráiler, ves como autobuses, pero son otras formas de entender el viaje, que también son válidas, pienso yo. Pero en este caso, la bicicleta es lo que prima en este encuentro con vosotros. Y bien, hay que decir que, bueno, si queréis chafardear un poco sobre lo que nuestro compañero, sobre el viaje de nuestro compañero, pues decir que tiene una bitácora virtual que es biciclismoporamerica.wordpress.org o .com. Y hablando de esta bitácora, una de las cosas que me sorprendió es la cantidad de gente que utiliza las bicicletas para buscarse la vida, ¿no? Yeah. Sí, bueno, eso lo podemos ver ya aquí con ciertos amigos de cierta calaña que se dedican a repartir mensajes y cosas así por acá por la ciudad. Atención a pasarse los semáforos en rojo, está difícil la cosa. Y nada, gente buscándose la vida así de una forma aplaudible, ¿no? Afiladores de cuchillo, gente que va con su chiringo ahí, yo lo vi en Brasil, con su, la bicicleta, la roda fuerte, preciosa, con delante una pequeña vitrina donde tenían los pasteles, atrás otra donde tenían el frigo, montaban el parasol y ahí se montaban y llevaban el chiringuito ahí de la hostia, o los chavales que iban vendiendo helados con su bicicleta por el medio de la carretera. O sea, yo me acuerdo en Salvador, tío, ir pedaleando y de repente, ¿qué es esto? Así, un man pasando ahí con su carrito de bicicleta en el lado y era como, espérate. Primero comer uno, se derretía, se descargaba el papeleta y se derretía ahí mismo. Y no, ven que me comía dos, tres o cuatro helados ahí, era como en el así como en medio de la nada, y como aparecía esta gente buscándose la vida, ¿no? Gestionando su economía arriba de la bicicleta. O gente gestionando su transporte de una forma increíble. Ver a un señor de 70 años con una viga de madera de la hostia de grande, pedaleando en medio de la carretera, decía, coño, ¿cómo lo haces? Y lo haces, ¿no? O ver en medio de una tormenta gente con un paraguas y pedaleando en medio de la carretera. Y ahí, tranquilamente. Y ven los cacharros que están en estado así mal, fatigados, pero van tirando. Entonces, no deja de ser bello esa capacidad de la necesidad y también de la transformación, de que la bicicleta es una herramienta así, indiscutiblemente muy útil, muy bella y muy noble. Y bueno, y suponemos también que en gran parte de los lugares donde has estado, pues también el ingenio de la gente para reutilizar y reciclar también pues llega a algunos límites insospechados, ¿no? Bueno, uno de los límites más insospechados es un poco anecdótico lo que voy a decir, pero cabe decirlo. En ese grado de precariedad no, pero sí como en una gestión económica fue que conocí a un personaje bastante, bastante peculiar, un personaje europeo que anda rulando por allá, que espero que en este momento esté muy bien porque es un gran pana del camino. Y nada, ya cambié mi chip, yo hice un viaje hasta Ecuador, luego viví allí, pero tomé la decisión de hacer una ruta amazónica por barco en dirección a Brasil. Y en ese paisaje me habían comentado que existía que estaba un tío que le llaman el suizo loco. ¿Qué coño que es el suizo loco? Bueno, cuestión que me empecé a internar en el Perú amazónico y en una de esas paradas que estaba haciendo para tomar una gran embarcación en dirección a Iquitos. Aparecí por el río, por unos afluentes del río Amazonas, que en este caso el río Napo. Aparece un barco con un tío atrás pedaleando. Digo, coño, ¿qué es esto? Sí, este weón, el puto bici bote, weón. Y aparece un colega pedaleando en un bici bote con dos aspas y un timón. Un timón, digamos, a la altura de su cadera izquierda, que meneaba una par de aspas y le daba dirección al bote, ¿no? Y es como, ¡guau! A la hora que llegas, al 5 minutos, yo estaba teniendo un pasaporte, llega este loco, ¡oye, tú eres este tío! ¡Sí! ¡Oh, venga! Sí, pero colega inmediatamente. Fue la gran hostia, fue como un man que ya le quedó, entre comillas, le quedó la bicicleta chica. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se pegaba un rule por África, por América, por Europa, y ahora entró en este desafío y en esta gran prueba del primer bici bote, el bici barco del Amazonas. Y el colega en este instante se tiene rumbo y dirección a Manaos. Y la última vez que yo tuve contacto con él, me enviaba un email desde Iquitos. Ajá. Y en Iquitos empieza lo duro. O sea, que ves un río caudaloso, grande, turbio, con época de tormenta y el notable. Bueno, cosas de la vida, la he gestionado eso, saco unas platas, construí el barco en Ecuador y yo cuando lo conocí estaba ya a medio camino de Perú. El gran bicibote que se llama Pura Vida, con el pana al suizo loco, un colega así máximo, fueron 3 días que hablamos de la vida, compartimos buena María amazónica. Buena mota, ¿no? Buena mota, muy buena mota mi colega, buena mota. Yo creo que eran unos petas alrededor de 15 centímetros. Wow. Y ya venía otro y compartiendo y feliz, loco. Era como un momento que te inundaba. Sí, sí. Una energía así increíble de belleza, de sensaciones. Y muy, muy contento por eso, insisto. Como que no soy un hippie flower que estoy hablando aquí, pero yo creo que lo que viví era como, wow, alegría. No, está claro que súper intenso ahí. Y además eso es de los ya como a lo más espeluznante que llega el hecho de encontrarse con una inventiva y con la necesidad y con el deseo. Es este barco que va rulando con una pequeña popa, una pequeña, no sé, un sitio donde tensas tu hamaca y duermes, un colchoncito. Oh, y incluso dormía ahí. Sí, encima, sí. Wow. Y atrás donde va la bicicleta, y donde está un pequeño techito para el primer estadio este. Y su segundo techito que era como para la sombra. Y un panel solar ahí donde el colega recargaba energía, escuchaba su musiquita, tenía libros de referencia sobre animales. Entonces, un personaje muy, muy interesante para conocerlo, que ya había tenido varios roles por el mundo. Que si tienen más dudas al respecto sobre este personaje, ya mi pan aquí citaba la página biciclismoporamerica.wordpress.com. Ahí entre caminantes y creativos, creo que está ahí linkeado, dice el suizo loco, si quieren lo pinchan y salen de las dudas. Y creo que también me gusta esa idea, porque yo estoy hablando de algo virtual ahora, citando algo virtual, que hay montones de formas de saber que existen personas en el mundo haciendo cosas insospechadas de la belleza del ciclismo, la belleza de la vida, pero dio el caso de que realmente estaba ahí, era materia. O sea, fumamos unos petas de la hostia, compartimos, nos tiramos al río, fue la hostia, vi la inventiva esta y hablamos de la vida. Entonces, me gustó esa posibilidad de salir de lo virtual y realmente encontrarme con la materia. Porque sí, no en todos nuestros casos de la vida se va a dar eso. Y nada, yo creo que eso fue motivo de que yo salí a andar en bicicleta en contra de este tipo de gente y me emociono con este tipo de gente porque realizo algo que me gusta y me hace feliz, que es esto. Y nada, estoy aquí nuevamente en la ciudad, retomando historias a través del mundo ciclístico, de la vida contemporánea. trabajando con el reciclaje como lo ha sido durante un buen tiempo atrás y ahora también, y reencontrándose con los amigos y amigas que han estado atentos y que han sabido un poco de mi andanza. Entonces ahora eso, estamos aquí dándole forma al asunto. Y bien, bueno, como has dicho, no sé, el viaje te lo has planteado un poco de no sé, hay mucha gente que va a empezar itinerarios ciclistas de largo recorrido, ¿no? Ya se marcan ahí un número determinado de kilómetros para hacer al día. Tú te lo has montado un poco diferente, ¿no? A tu aire y vas haciendo, ¿no? Sin ninguna presión, por decirlo así, ¿no? Sí, en cierta forma sí y en cierta forma no. Porque, ¿en qué quiere decir eso? Quiere decir que... O sea, que has no ibas con esa presión en el cerebro de tengo que llegar aquí, tengo, o yo qué sé, igual la has disfrutado más, ¿no? Al ir... Primero que nada, mío, tenía un promedio diario de kilometraje que podría ser de 80 o 60, o hasta un día que pillé buena carretera, pero sí me empezó a pillar la noche. Entonces tuve que cortar, un día corté, pillé 120 o 130 y era como el momento de un flip, de un trippy en mi cabeza, de que la bicicleta estaba ahí, de que mi cuerpo daba candela y la carretera era como ¡guau! Metía caña, pero era goce. Estás neta, en forma, ¿eh? Neta, tengo un buen polpacho desarrollado, buenos escrachadas nuevas por el cuerpo en el camino. Y era un momento que era así y hay otros momentos que realmente hacías 30 y ya está. Pero eso era como... muy una variante, pero eso era como que la prisa me la puse yo mismo y era como que mi motivación del día era andar en bicicleta, y así fue una constante, andar en bicicleta, hasta un momento determinado y muy mágico y muy importante que me encontré con un colega de Cantabria, si no me equivoco, mi colega Keko, que también andaba rulando y me lo encontré, nos cruzamos un rule, fue como la primera relación de amor que tuve con alguien, porque te encuentras con alguien y fue tan potente, tan así, tan intenso, de tripa, que era como que te estás encontrando con alguien que también va en bicicleta, que también va con tu historia, pero hablamos un poco más allá de la bicicleta, de lo que siempre estábamos hablando, y empezamos a hablar del pro y contra, y él me dijo, hey, loco, tómatelo con calma, que estás andando todos los días en bicicleta, no, si encuentras un buen sitio, te quedas ahí, y de ahí como que le di un pequeño vuelta al chip, pero fue cuando me encontré con el amigo. Entonces ahí era como que tal vez esas consideraciones que yo tenía sobre mi soledad le estaban dando mucha candela, y a veces creo que perdí ciertos momentos. Pero no, nunca los perdí, o sea, creo que muy, muy internamente creo que me podría llegar a arrepentir un poco porque no fui a este sitio y no sé qué. Pero este loco me dijo, mira, tómatelo con calma, y ahí sí como que fui matizando un poco más el asunto de los kilometrajes y el encuentro con los lugares. Entonces eso eran como entre que sí, que no. Y este fue además un cruce, ¿no? Él venía entrando a Nicaragua y yo voy entrando a Costa Rica y nos encontramos y fumamos algo muy bueno en un lago con una gran tormenta y en el Ometepe, y fue la hostia. Y dichosamente también el otro día me encontré en morir en la calle sin esperar nada, sin sospechar nada, sin email, sin teléfono de por medio, y fue como ¡guau! Wow, ¡qué bueno, loco! Y nos encontramos aquí nuevamente en Varna y fue... ¡Ah, sí! ¡Wow! Fue así una locura, wow. Así, pero ¡wow! Muy bien, y a ver si, quién sabe, si en el futuro generamos algún nuevo chance en común, y porque tiene unos planes, a ver, de pillar alguna herramienta que te dé un poco para, no para comer, ¿no? Como, o para sobrevivir, que te dan algún canje. Entonces, a ver, montar algo de teatro y rular con algo en las manos, ¿no? Yo en este caso estaba rulando así nomás, sin una necesidad laboral de por medio, de como tengo que pararme a currármelo para ganarme el plato, aunque sí estaba dispuesto a hacerlo. Estaba dispuesto a hacerlo a través de la música, pues armonicé un poco, tocó el choclo ahí, como vosotros sabéis, alguna vez he hecho aquí alguna sesión ya con vosotros. Y la mecánica, pero no sé, es difícil gestionar el tiempo y el laburo mientras estás rulando, es un poco difícil. Pero si hay alianza creativa con otros seres, sí, a lo mejor se puede conseguir algo. En ese caso también cito a unos colegas de Ciclown Circus, que bueno, años atrás vi una presentación de ellos allá en Toulouse, y una gente que se hizo Roma Malasia arriba de Toll Bikes, y nada, también tuve la gracia de conocer a mi colega Piero, un gran biker ahí que creo que está en Roma el tío, que está muy loco y es una locura muy bella, y ellos rulaban así pero con distintos tiempos como compañía, y se sentaban en un sitio, avanzaban, presentaban lo suyo y jugaban un poco a la vida y con sus conocimientos. Entonces, eso, a ver si algún tiempo futuro hacemos algo con alguien, o si no, vamos, me voy con ella de nuevo, que la amo, a la bicicleta. Y bueno, recuerdo que antes de partir, pues, bueno, sabemos que en Latinoamérica, en algunas partes de Latinoamérica, no es muy común de que la gente vaya escrachada y rayada como tú, ¿no? Que muchas veces habíamos dicho, igual te confunden por algún marero peligroso o algo. ¿Cuál ha sido la reacción de la peña? Bueno, venga, les voy a contar, pero luego de algo sabroso. ¿Qué les parece? Pongo el track de ese número uno que está rico para compartir con vosotros, para que refresquen con un buen guarapo, y ya les cuento de qué va el guarapo y ya les cuento qué pasó por Centroamérica. Ok, de nuevo hemos caído al aire como pajaritos flotando por arriba. Bueno, vamos a bajar a tierra para contarle lo que mi pana está recién cuestionándome. ¿Qué pasa con los cuerpos tatuados paseándose por Centroamérica? Pasa que se tienen que acalorar de la hostia. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? Pues nada, yo había comentado al comienzo que me pegué un rule desde México hasta Ecuador. Y Centroamérica, dícese, comienza en Guatemala y dícese, concluye en Panamá. Hay una cosa re potente y re fuerte en esos sitios, que es el cuerpo tatuado como un inminente delincuente. Entonces, evidentemente, yo sería un delincuente. Peligroso. Peligroso, bastante, bastante peligroso. Sí, sí. Con aquella barba que traía en ese tiempo, bastante profética, y un piercing cruzado en la nariz. Complicadillo, ¿por qué? Porque existen estas mafias juveniles, que las jóvenes llaman Mara. Yo no conozco a nadie del rollo, yo qué sé, es su vida, es su historia, es complicada, abiertamente es muy complicada, pero ¿para qué te vas a exponer? Entonces, en ese caso, yo era una persona muy objeto de sospecha, ya sea a través de alguien que casualmente me pudiese encontrar en el camino, ya sea un joven que me puede meter en problemas, o la misma policía que me quería extorsionar o generar problemas. Por lo cual la opción fue pantaloneta larga y camiseta larga. Wow. Coño, wow. ¿Cómo se me... Y pedaleando, ni idea, o sea, el calor era... Uf. Muy duro, muy duro. Y también lo que conllevó que mi viaje por Centroamérica estuviese limitado a los pueblos, no tomando la opción de entrar a ciudades. Las ciudades siempre son ariscas, da igual, siempre hay algo muy interesante que descubrir en las ciudades, pero también hay algo a lo cual tienes que estar como alerta. Atento, ¿no? Alerta, no conoces, todo es nuevo, está bien, pero si estás solo es una gestión extra de tu energía. Entonces yo opté a hacer un recorrido por los pueblos, ya sea Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Luego ya cambia la energía y la disposición en Costa Rica, porque es un país un poco más de bien, por decirlo así. Ya es como otro rollo y hay otro filtro. Pero la gente sospechaba un poquito menos en mí en Costa Rica, porque, claro, lamentablemente de dónde procedemos nos pesa nuestra razón. Si eres gringo, si eres centroamericano, depende de qué parte de Centroamérica eres, o si eres sudamericano, depende de dónde eres. Y si eres europeo, bueno, también es otro rollo. Entonces la gente va a leer eso con sus prejuicios. Y yo me expongo al prejuicio como cuerpo tatuado, se le enfrenta a un prejuicio. Tengo tatuado ciertas partes de mi cuerpo, extremidades, vale, da igual. Pero da igual, puedes tener tatuado lleno de flores y maripositas y muy hippie flower, pero igual, ¿qué coño? ¿Quién eres tú? No sé qué. Entonces, eso dio un chance muy vago para mí para poder entender ciertas cosas, bastante políticas. ¿Por qué está todo esto? Bueno, vi un documental también, un día paré en un sitio, vi justo un documental ahí, Lava Cerebros de la National Geographic, sobre las maras y toda la historia. Pero, no sé, recuerdo estar en Salvador y un día que me enfermé, estar muriéndome afuera de un rancho, y un señor me recibió. Un día, ese de mi día, me comí unos helados de agua puerca, algo muy malo, y me purgué ahí. Y pasé la tarde en la casa de un señor, me dio una agua hierba, dormí en la hamaca, todo bien, y nos pusimos a charlar de la vida. Y le pregunto, ¿desde cuándo que está toda esta historia de las maras? ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Qué pasa? Como era 10 años, así que un poco más, estaba pasando todo esto. Ahora las cosas se están abriendo en los pueblos, y es difícil, y es súper feo. Y entonces hay toda una cosa súper fuerte, que no es político, que es como el dinero, como es el telón de fondo, el dólar es el telón de fondo. Entonces en Salvador tienes dólar, en Panamá tienes dólar y en Ecuador tienes dólar. Es la mano negra. Y toda la, bueno, gran parte de la migración juvenil aspira a llegar a Estados Unidos, sí, sí. Donde está el gran dólar. Y es durillo, y es como, ¿qué pasa? Hay un montón de barreras económicas, que son tres barreras, ¿no? Migraciones para Ecuador, migraciones para Panamá o migraciones para Salvador, para poner como puntos de atracción, imanes de la misma moneda, donde se estanca y donde se generan la supuesta buena economía. ¿Y qué ha pasado con todo esto? Las marancio repatriaciones estadounidenses que han hecho esto mismo el gobierno del Estado estadounidense, de mafias, y chavales conflictivos, bastante conflictivos, que se matan entre sí porque no me gusta y está feo y pasa de la cuadra. Y han generado toda esta derroche de sangre absurdo, y yo no sé más de lo que le estoy diciendo. Y es como mal, muy mal, porque no hay nada que hacer. La intención es aparentar y ostentar algo que no eres, y está todo el rollo pasado con la mafia, con ser guay, por ponerte esto, llevar Nike o llevar la gorra o poner tatuaje que te identifiquen. Entonces es una confusión de estética súper, súper dura, donde, no sé, te da la posibilidad de releerte a ti, o de releer la sociedad, donde tú sales aquí al medio de la ciudad, aquí en Varna, y ves una chupi guay con sus tatuajes, o los nen con su historia, pero bueno, no se enteran de nada, o donde hacen unas lecturas corporales, ¿no? Del cuerpo tatuado al penitenciario, el cuerpo tatuado por la moda, el cuerpo tatuado por el simbolismo de la banda. ¿Dónde te posesionas tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué haces tú? ¿Cómo? Entonces, de la misma forma que yo estoy hablando aquí con vosotros, me estoy exponiendo. De la misma forma yo me expongo en la calle a decir algo con mi cuerpo. Si me paro una cresta, o si voy con rasta, o si voy en una bicicleta de cierto diseño, o yo qué sé, me expongo siempre. Entonces yo siempre estaba expuesto a ese cuestionamiento, que lo negué absolutamente, poniéndome un traje en ropa larga, y lo cual me conllevó cagarme calor brutalmente. Y eso fue un poco de Centroamérica, con un grado de distancia. Pero, claro, las personas que me encontré fueron muy amables, muy solidarias y muy bonitas. Y también es muy gracioso, me pasaba en Centroamérica que me llamaban gringo. Coño, yo no soy gringo. Y yo decía... una genética que jamás enunciaría eso. Y era re loco, ¿no? Porque... ¿quién gestiona eso? A nivel económico, tal vez, o la única experiencia que la gente ve son estadounidenses o europeos. Claro, ahora estoy viviendo aquí, ya, ok. Pero yo me estaba tratando de identificar y que yo pegaba un grito de vuelta, ¡eh, que no soy gringo! Y salía un montón de chavalitos gritando en un monte, ¡eh, gringo, gringo, gringo! ¡Joder, que no soy gringo, que no soy gringo! Y gritaba, ¡oh, no soy gringo! Y quedaba un poco flipado, ¿no? O el momento en que ya, bueno, da igual, ya. Como que lo hacen ya porque todo lo que no es de allí es gringo. Y fue bonito porque en un momento determinado la gente me hace señas, ahora como que estoy cambiando un poco la película, pero la gente me hace señas saludándome, que te da una inspiración increíble, bellísima, bellísima, ¿no? Te saludan, súper feliz que tú pases por ahí, tal vez tú nunca más vas a pasar por ahí en tu vida. Y conseguí un claxon de la hostia y cada vez que me saludaban yo pitaba y era la hostia y la gente súper contenta, dándote buen chance, o te llamaban y te daban un billete simbólico muy chiquito, pero te lo daban para que te tomes tu refresco. O parabas por ahí a comprar unos bananos y ¿de dónde vienes? Mira, yo vengo de tal parte, flipado, te invitaban, te regalaban un montón de frutas, o a la panadería te regalaban el pan. Claro, era eso, ¿no? También nos gustaría saber la reacción, ¿no? O la rotura de esquemas que podrías transmitir a un montón de lugareños, ¿no? Decir, guau, ¿tú de dónde vienes? Pues mira, yo empecé en México y aquí estoy. Mira, yo creo que el momento en el cual yo me empezaba a explicar toda esta vaina de dónde vengo, para dónde voy, creo que caía en generaba confusiones porque la gente no concebía otro país. Entonces era como, no, voy a ponerme lo más próximo, voy a la capital, voy a pasar por ahí. Oh, coño, que está lejos. Vale, y ahí como que generaba ese como que le bajaba la densidad a la respuesta y me familiarizaba más con el otro o con la otra. Y entonces ya el simple hecho de que viniese cinco pueblos más atrás, donde ellos difícilmente van cinco pueblos más atrás o una vez a gestionar algo, ya era un flipe. Y voy para tal, ya era como, guau, y solo, guau, qué bueno, no tiene miedo, no, guau, es peligroso, no importa, vamos, todo está bien, no sé cómo. Y la gente es muy, muy dichosa de poder haber escuchado la historia y muy dichosa de poder haber compartido contigo eso, un poco de pan, o estadía, o conversación, lo que sea. Así que siempre fue muy positivo eso en Centroamérica, más allá de lo que yo podría haber puesto como un conflicto, que de una forma bien, que nunca tuve problema con nadie, digamos que no llamé la atención ni quise hacerlo. Entonces bien, digamos bien. Y nada, la historia como que tiene mutaciones, creo yo, bastante simbólicas. La del norte, la del centro y la del sur. Que el norte es como México con otras historias, Centroamérica con otras. Y me gustaría un poco darle un poquito cuenta, más o menos, de allá más que pasa con la parte más de la sierra, ya que es los Andes. Y los puertos de montaña y todo los puertos eso, de montaña, por decirlo así. No sé, antes les conté y les puse de fondo un guarapo. ¿Qué es un guarapo? Es un exprimir la caña y sacar por un refresco bueno para esos momentos calurosos. Y ahora vamos a citar algo que es una sorpresa también para mí, pero son problemas en la mente que tratamos de solucionarnos andando en bicicleta, y es una joyita, ¿no? Creo de allí, de Perú, que en Perú pasan hartas cosas, o han pasado hartas cosas, y seguirán pasando cosas. Y el problema en la mente es de los monjes. Aquí mi pana ha traído un maravilloso vinilo de los monjes, y no sé, vamos a contextualizar la conversación a partir de este jueguito sonoro que viene pronto. Pues nada, que lo disfruten. El mundo está cambiando y creo yo también. Todo el mundo tiene problemas en la mente. Todo el mundo tiene problemas en la mente. Todo el mundo tiene problemas en la mente. Todo el mundo tiene problemas en la mente. Cosas en mi mente, no quiero que tú las pienses. Problemas dan tristeza, tristeza da la muerte. Es preocupación, es preocupación, es preocupación. Juan Sebastián tuvo problemas. Algo pasa, hermanos, pues no me siento bien. El mundo está cambiando y creo yo también. Todo el mundo tiene problemas en la mente. Todo el mundo tiene problemas en la mente. Todo el mundo tiene problemas en la mente. Todo el mundo tiene problemas en la mente. No quiero yo saber de odio ni rencores. Problemas de naciones no encuentran solución. Es preocupación. Es preocupación, es preocupación, es preocupación. Pues bien, ahí estaba los monjes y los problemas en la mente que muchos y muchas tenemos, ¿no? Y bien, vamos a continuar ahí con esta interesante aventura. Y bueno, hemos pinchado a esta banda un poco para contextualizar un poco pues ya la zona de la montaña, ¿no? Ya, yeah, difícil problema a enfrentar. La mente también te juega otra pasada ahí en esos sitios, claro, de... Tienes que estar fuerte. Fuerte física y espiritualmente, ¿eh? Sin duda alguna. Pues nada fácil entrar en los Andes, tío, nada fácil. Y los bueno, digamos que yo soy andino de origen, por haber nacido en Chicle. A ver, me significa esa memoria con los Andes, pero no una memoria que yo haya conocido a través de la bicicleta, literalmente. Sí, tal vez sí, yo vivía en la capital de este país determinado, perdido en el mundo, y subía, siempre me tocaba bajar y de regresar a casa subiendo. Y he compartido con amigos esa experiencia, unos colegas de Barcelona que estuvieron por allí, una colega que quiero mucho, estuvo ahí conmigo viviendo y con ella nos regresábamos a casa, me acuerdo, y durillo, retomar aquellos 20 kilómetros para casa, aproximadamente 15 kilómetros en subida. Pero ahora esto se enfatizó, ¿no? Estando en los Andes colombianos y, como decía también antes... ¿De qué altitud estamos hablando? ¡Wow! 2000 y pico, arriba, ¿no? 3000 y pico. Uf, ya te diré, tío. Uf. Sí, sí, eso es un poco para contextualizar, porque esta peña que sonó de fondo, recién los monjes provienen de Perú. Perú que tiene hartas sorpresas que darnos a través de bicicleta y a través de la música y de la comida y de la genética y de los paisajes diversos. Entonces yo me empecé a encontrar con estos paisajes diversos de los Andes, que es como pasar del Caribe, entrar un poco a la sierra, después entrar a valles muy, muy potentes. Y ahí me di cuenta de los problemas que tenía yo, que era un poco el cansancio físico, el psicológico, después un buen tiempo rulando, donde realmente necesitaba de alguien en ese momento. Me estaba muy fatigado. Pero bueno, lo que dio por resultado fue la finitud simbólica de este viaje, puesto que yo tenía planeado llegar hasta Chile en bicicleta y no lo conseguí así, bueno, por cuestiones personales, me quedé viviendo en Quito, en Ecuador, pero el último chance fue entrar simbólicamente en el Ecuador, subiendo de esos 10 kilómetros diarios en bicicleta en los Andes, con mucho frío. Y el momento en que mi camino llegó a su fin fue en esa entrada simbólica en Ecuador, a 3,000 y pico de metros de altura, donde el frío me llegó al hueso, el cansancio no dio más, y mi bicicleta ya estaba tomando otro peso porque todo el tiempo estábamos subiendo. Comí algo que me cayó mal y estuve, creo que después de eso, mal. Me fui, tomé un autobús para Quito, para la capital, porque ya no podía, estuve como 2 semanas enfermo, con problemas digestivos, primeros días con fiebre y todo mal, una mezcla de cansancio, de estado anímico, de lugares que jamás había estado a esa altura y de desconocer lo que me significaban esos lugares a nivel de fisionomía. Y lo que dio chance en que yo estuve viviendo también en Ecuador, conocer a la gente de allí, que la quiero saludar abiertamente. A ver, me gustaría que alguna vez escuchas en esta grabación. Se va a pegar en el podcast, ¿no? Esto sí, ya está sí, por ahí. Sí. Entonces, saludo a los panas ahí de Construbici, buen chance, buena energía, que seguro que estará ahí. Al pana de la radio Pedal, a Crosti. Wow, eso nos llegó. Pues existe Radio Pedal, para que vosotros sepáis. Radio que se dedica ahí al diálogo ciclista en todas sus variables, donde también me expuse en una entrevista, muy contento de conocer a esa gente. También pinché cositas sabrosas en ese encuentro y nada, eso, a Crosti, a la gente de Construbici y a la gente que lleva el mundo ahí de la bicicleta en Quito, digamos, no en Ecuador, pero sí en Quito, como que todo un rollo estar a 2.800 metros viviendo con la bicicleta, que tu cuerpo lo asimile. Y ahí yo también fui un ciclista urbano, donde vivía en la periferia de la ciudad, en el sur de la ciudad, y digamos que a menudo, casi día por día, me hacían recorrido del centro al sur y gestionando buenas cuestas ahí a 2.800, un poco más. Y eso da como resultado de conocer un poco los Andes, que realmente no es cosa fácil. Colombia me presentó 3 cordones bien difíciles, y en Ecuador también entré por otros cordones, y ya luego la vida cotidiana en esos lugares. Y no sé, eso a grandes rasgos. Y para cerrar esta conversación o este encuentro con vosotros, que no espero que sea el último, porque no. Que hay más detalles para contar, espero no se cansen, ¿no? Pero hay más detalles. No sé, podríamos hacer un encuentro que fuese un poco más técnico, a ver pro y contra, a ver qué onda con lo que te restó, lo que te necesitaste en un equipaje así, qué onda con el diseño de la bicicleta, bicicleta reciclada, por ende, aquí en Barcelona, fue la hostia. Que me dio muy muy buen chance, y no sé, ir limpiando un poquito la idea y compartir más con vosotros. Pero bueno, lo más sorprendente a nivel de eso de decir de los Andes y esta sonido altiplánico psicodélico rockero de los 60 que nos acompaña de fondo, fue gestionar el último viaje que me armé en esta bicicleta, que me dio buen kilometraje, que se llama Ahorititas. Porque quién sabe cuándo coño voy a llegar. Esa es la hora, ahorititas. Quién sabe cuándo voy a llegar. Eso nunca se sabe cuándo llegar, decirlo. Vas a llegar, pero quién sabe cuándo. No está controlado. Bueno, ningún viaje está controlado, nada, nunca se sabe. Pero estos viajes que tú los gestionas con tu cuerpo, con tus piernas, con tu polpacho, con tu ánimo, con todo, eso no se sabe. Salí desde Quito, el último viaje que me hice fueron 450 kilómetros hacia la Amazonía. Eso estuvo bravísimo, tío. Estuvo brutal, brutal. Salir desde eso, la capital, bajar tal vez 1,000 metros en un valle nuevo, y desde ese valle empezar a subir a 4,000 y pico. Que es una. No recuerdo, 4,000 y pico sin duda alguna, que es el páramo. Y sales de la sierra, que es un cierto clima, bajo un valle de la sierra y empiezo a subir. Al páramo, donde no hay nada, es como una pampa, no sé cómo se clasifica una pampa, como una estepa, pampa, páramo, son como medio, creo que, no sé, no creo que sean iguales, pero creo que la familia, o más o menos sinónimo. Y en donde, justo en esa subida, yo tampoco esperaba eso, bueno, bien, No hubo tormenta, por suerte, porque a esa altura las nubes me pasaban al lado. Estaba seco, el sol te pega considerablemente, duro, duro. Llegué a la cima de esta zona y ya empieza el subtropical, trópico y ya la Amazonía. Y fue como, venga, bajando, bajando. Fue muy bello esa despedida de la bicicleta y de esa bicicleta se quedó viviendo en la Amazonía, en el Tena, en una casa donde una gente se gestiona la conversación y la organización para contra las petroleras. Entonces había solamente una bicicleta y entonces ahí quedó para hacer rutillas, para investigar, para ir a comprar víveres, lo que sea. Y se quedó ahí bien con un colega, con Jonás, muy bien. Y eso en general. O sea, yo creo que he estado hablando un poco de distintos rumbos que he tomado, tratando de hacer un hilo conductor desde México para acá, para abajo. Luego he ido para allá o he vuelto al lugar donde nací, es otra cosa. Que tampoco fui en bicicleta, pero sin espíritu estoy con ella, siempre con espíritu con ella. Siempre tratando de saber dónde hay una bicicleta, siempre viajando con mi herramienta, porque llegas a un sitio y te encuentras que la bicicleta está chunga. Recomiendo a las personas que les guste la bicicleta que sin pensárselo dos veces, a pesar de que no viajen con sus bicicletas, viajen con sus herramientas para dejarla a punto y tener controlado. Claro, y poder tener autonomía en caso de cualquier problema. Claro, ¿no? Absolutamente. Y un equipaje de bicicletas repuesto y no es mucho. Te hará, tal vez pesará un kilo y algo, un poco más. Y no está de más siempre tener tu equipo, tu kit de reparación. Sí. Sino para auxiliarte a ti, sino para auxiliar a alguien. Porque bicicletas maravillosamente hay en todos los sitios. Y eso es increíble. Y siempre estoy dispuesto a encontrarme con ella y te le saco como medio de transporte. Uh-huh. Si no fuese por la bicicleta ahora aquí en Barcelona, me sentiría mal. Y creo que me siento bien por la bicicleta, por tenerla cerca. Así que eso le podría más o menos contar. Y bueno, no sé. Ahora, ¿qué podríamos Sí, bueno, ya que hablamos decir de bicis, pues aprovechamos para comentar eventos biciclísticos que se avecinan, ¿no? Sí, dícese, se está aquí amalgamando la historia de hacer un bici festival. La fecha va entre el fin de mes y entrando el otro. Estamos limpiando. No puedo decirle más. Sí que los canales de difusión serán la internet, las páginas de Biciclismo por América, Bicicam, blogspot.com, Viciosos, que ya la conocéis, Vicioso Pro Especulación, .org, Traffic Mutant, también un soporte allá en Madrid bien, bien potente, y algunas otras herramientas como esta, que es la radio. Así que, nada, ¿qué pasa? Generaremos algo, eso, estamos limpiando de aquí a fin de mes o entrando al otro, en La Astilla, en el Hospitalet, donde tenemos pensado un encuentro diverso, de nada nuevo, pero sí diverso en cara a la bicicleta, como tall bike, justas de tall bike, monster bike, mini bike, proyecciones. Van a estar las costureras salvajes gestionando ahí la serigrafía también, y va a estar guay porque las costureras son unas tías que se juegan todo por la costura, pero en este caso contextualizándolo en el ciclismo, donde las serigrafías que se pueden hacer, y los parches que podemos generar, ellas surcirlos, entonces va a estar ahí bien, bien jugado. Una colega que una vez estuvo aquí, no me acuerdo, hablando una vez de Kiltraza, cuerpo, ahora un nuevo cuerpo se ha armado, y es costurera salvaje con otra colega más, que es Marta, y todo bien, y eso va a estar, va a haber papeo, va a haber musiquilla en vivo, alguien que va a pinchar. Pero ya con el transcurso de lo que vaya la semana o la que entra, ya vamos estando más ordenados y ya vamos a plantear qué día, cómo y cuándo. Pero ya lo saben, ¿no? Ya tienen la idea, y es la gente que gestiona esto, es la gente de siempre, el taller de bici Vicioso, taller Senza Friends. Es como para buscar profundo para nuestros talleres que sufren ahí anegaciones por la lluvia, por robos, porque necesitamos comprar cositas y gestionar más historias. Y también nos está más a decir que Viciosa ya va a ser 5 años, que eso se espera para fin de este año que ocurre, el 20, transcurre, y esperamos liarla o tranquilamente un día, como ya conocéis, estar ahí en la calle comiendo, compartiendo y que fluya lo mejor. Sí, bueno, también decir que el taller de autorreparación de bicis y otros ingenios viciosos, viciosas. Últimamente está a tope. Creo que están abriendo ahora dos veces por semana, ¿no? Los miércoles... No. Martes y viernes. Y viernes. Por la tarde, o sea que si os queréis reparar vuestra bici o montaros una, no dudéis en pasaros por ahí. También en Can Vies está el taller Sense Friends. Martes y miércoles. Similar al horario de Viciosa. Ajá. Y bueno, y sabemos también que en Can Mas Déu con cita concertada también se puede acceder a este taller de bicis. Para acabar ya este bloque, pues también nos alegramos de que diversas gentes pues hayan cogido el relevo de organizar una masa crítica una vez al mes en la ciudad. Están quedando todos los primeros viernes de mes a partir de las 8 en Arco del Triunfo, y bueno, desde aquí a animar a la gente que aparque sus motocicletas, sus coches y se arme sus bicis y a pedalear. Pues nada, es lo más saludable, ya sea a nivel urbanita, de donde nos encontramos transmitiendo hoy por hoy, pero es lo más bello que yo he descubierto en este último tiempo y es completamente recomendable. Ya sea tú con ella, la bici, o con la cicla, con la baica, con la bicla, como tú quieras denominarla, con la chancha, con la chiva, con la cleta, y todas las miles posibilidades para denominarla, y vete por ahí en bicicleta, que es... ¡Wow! Tela, que tío. Que tu mente... está claro. Que tu cuerpo y tu mente te lo agradecerá siempre, tío. Compañero, yo qué sé, te esperamos más a menudo, ¿eh? Esperemos que en esta nueva temporada de Fuck the Bastards tu voz se oiga, ¿eh? Venga, que caerá en distintos contextos y en otras freestyleadas como esta tarde calurosa, pegajosa, pero muy afectuosa con vosotras que han tenido la paciencia de escuchar tanta tontería de bicicleta, pero bueno, qué tontería más bella, ¿no? Ay. Y saludo al pana Lucer que está por ahí en la huerta cosechando, y cariños también porque también ha formado parte del equipo de creativo e imaginario de toda esta historia. Pana Rafa también que se fue de ruble por ahí a las Amazonías, buen cariño. Y saludos a todas las personas que me dan su cariño y ellos reciben el mío y así para adelante. Dispuesto a conocer gente nueva y a hablar de bicicleta, de la vida. Y gracias a ti también por el soporte y nada, estamos aquí en movimiento. Muchas gracias, compañero. Pues eso, lo dicho, te esperamos. Salud. Salud. Destrucción de empleo, excesivo endeudamiento, el petróleo sigue subiendo, los alimentos no bajan, la crisis financiera no desaparece y nuestro sector de la construcción no tira. Va a ser muy, muy complicado. Subir impuestos, cunde el pánico. La crisis más grave desde hace 80 años. Y en este momento somos el país de la Unión Europea que más empleo destruye. En algunos casos subida de impuestos. ¡Dios mío! Subida de impuestos, impuestos. Fijando del camino como nueva edad de jubilación, los 67 años. La crisis más grave desde hace 80 años. Muy complicado, complicado. No se ha dicho hasta ahora, pero la digo, que es que el año que viene habría que bajar las pensiones. ¿Has oído eso? La crisis. Crisis. Crisis. Desempleo. Edad de jubilación, 67 años. Miles de razones para paralizarlo todo. Ya sabes, huelga general, 29 de septiembre, huelga indefinida. ¡La huelga! ¡Tengo capitalista! ¡Esa es la respuesta! ¡Hay que ganar! La única forma de parar los pies es recordarles que hemos tirado aquí, no nos van a silenciar. Y bien, ya entrando en la recta final del programa, nos gustaría comentar algunos eventos interesantes que se van a celebrar durante todo este mes de septiembre y principios de octubre, por lo menos los que tenemos constancia. Y por lo pronto, el próximo viernes día 10 en el Casal Jova de Roquetas tenemos a Power, Decline y Crack del 29. El 12 de septiembre el festival o mini festival, mejor dicho, diferentes formas de jugar con el ruido, volumen 3, esta vez con actuaciones de Dave Phillips, Francisco Meirino y Destino Final. El próximo domingo 12 de septiembre a partir de las 7 de la tarde en el Casal Jova de Roquetas y con un bono de ayuda de 4 lerdos. Bueno, pues el Casal de Jova, si no lo sabéis, está en la calle Vidal y Guash, número 16, y llegáis ahí con metro si os bajáis en la estación de Roquetas en la línea 3. El jueves 16 están tocando Abrupt desde los Estados Unidos, Jauría e Hijos Tarados en los bloques Fantasma. El jueves 23 de septiembre también están tocando Coche Bomba desde Francia, Praying Hands desde Canadá, una nueva banda que han formado gente de ese gran grupo Ballast. Estarán, más otra banda, estarán tocando los bloques Fantasma. También el domingo 3 de octubre en los bloques también un buen concierto de punk con Desconocidos y Vasca, dos bandas de la frontera mexicana-americana. Bueno, son del sur de Texas, también estarán tocando con ellos Crimen de Estado y Demócratas en los bloques Fantasma. Y el viernes 8 de octubre nos visita Raiko Riz, una banda anarcopunk de Nepal, de Katmandú, que bueno, a medida que se vaya acercando la fecha pues ya iremos dando más detalles de este concierto. Y como último este evento, pues el sábado 9 de octubre en los bloques Fantasma también, Dead Raid desde las Américas, una banda formada por gente de State of Fear y Consume y algunas más, Mugreen y Jauría. Esto, todo esto relacionado pues con el punk, do it yourself, claro está. Luego también atentos y atentas a este evento biciclístico que mencionábamos anteriormente, que se celebrará a finales de octubre, pero como he dicho ahora, pues a medida que se vayan acercando las fechas, pues os iremos informando. Y bien, esto ha estado todo por esta semana. Como os decíamos al principio, pues durante las próximas semanas, pues la programación de Radio Bronca pues se verá un poco alterada. Los programas pues difícilmente sonarán repetidos en la continuidad. Lo que sí que se van a hacer son los directos. Y también, si te quieres descargar alguno, pues www.radiobroncapodcast.radiobronca.info. Y eso, saludar a toda la gente que ha aguantado todo el programa, también a otras emisoras hermanas que nos remiten como Radioactiva. Y nada, pues que la semana que viene más, y nos vamos a despedir con un productito que hemos adquirido este verano. Es un CD single de una banda madrileña llamada Rednik, que bueno, esta preciosidad que viene incluida con el CD, es un fanzine y ahí tiene el arte bastante currado, se llama Náuseas, y nos vamos a despedir con este dúo de rock and roll pesado y denso de Madrid. Salud y fuck the bastards.